El Destello es el cuento con el que recientemente la escritora Claudia Peña ganó el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. Hoy hablaremos con ella para escuchar sobre su experiencia en narrativa y también la poesía. Al igual que escribir poesía, yo vengo escribiendo narrativa desde hace varios años. Siempre me he sentido más cómoda, digamos, más confiada respecto de la calidad, de una cierta calidad en mis textos de narrativa. Para mí, la poesía es más difícil, es más exigente también. Entonces, la verdad es que me siento cómoda escribiendo poesía desde una posición de una producción casi instintiva de poesía. En narrativa tengo varios textos ya publicados. Tengo mi primera publicación, por ejemplo, fue un libro de cuentos que se llamó El Evangelio según Paulina. Después publiqué otro libro de cuentos que se llama Que mamá no nos vea. Y lo último que publiqué fue una novela corta que se llama La furia del río, en Editorial Plural. Entonces, digamos que mi último trabajo publicado es de narrativa. Me parece que poesía o narrativa responden a diferentes momentos en mi vida. En este momento me siento más capacitada, digamos, o más proclive a escribir narrativa. Como te digo, la poesía para mí es mucho, mucho más exigente y me siento un poquito más insegura respecto de mi trabajo en poesía. Yo empecé escribiendo narrativa como una especie de relatar un mundo ideal que tenía que ver con una cierta necesidad de venganza respecto de mi situación personal, y la narrativa era como un espacio de escaparme, para escaparme de la realidad y para crear un mundo como yo lo quería o como yo lo hubiera querido, ¿no? Entonces, donde había una cierta justicia de género, donde las mujeres siempre salían vencedoras, tenía mucho que ver con una cierta vivencia de género. Me parece que el estilo de mi narrativa nace también de esa búsqueda, de ese sentimiento, y mi estilo se ha ido tejiendo también muy influido por las lecturas. ¿Pero qué hay detrás de Claudia Peña en cuanto a escritores y escritoras a nivel nacional e internacional? Me han llegado mucho varios autores y varias autoras también. Los primeros que realmente me impactaron y generaron una búsqueda de mi lenguaje son Alejandra Pizarnik y García Lorca. Alejandra Pizarnik, sobre todo alrededor del desdoblamiento de quien escribe, de la voz poética, y García Lorca, sobre todo en lo referido a la fuerza de la naturaleza, a lo dramático de sus personajes, pero también mucho respecto de su cadencia, de su ritmo, del uso que hace de las palabras. Es como si en García Lorca las palabras sencillas adquirieran una fuerza de recién nacido. Y eso me gusta mucho en él, la fuerza de la naturaleza, el ímpetu de la vida, la invencibilidad de las pasiones. Eso siempre me impactó de García Lorca. Tiene un eco también, porque varios textos de mi narrativa tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con lo irremediable de las situaciones. Otros autores que me impactaron mucho son John Steinbeck, por su capacidad de ver lo pequeño, te cuenta. Él, por ejemplo, en medio de una novela grandiosa como es Las uvas de la ira, hay un pasaje entero que habla de cómo una tortuga intenta cruzar una carretera, o de cómo un insecto se choca contra el vidrio de un auto que está avanzando, y la actitud del ser humano que está dentro del auto respecto de ese bicho que se choca y que mancha su parabrisas, ¿no? Entonces tiene cosas así de detalles fantásticas que reflejan una sensibilidad muy grande respecto del mundo que lo rodea, pero también una capacidad y una sabiduría gigantescas para interpretar, para percibir, para expresar fenómenos sociales, el espíritu de los tiempos, a religiosidades, creencias, ¿no? En sus historias. Eso me gusta, la capacidad de ver lo pequeño, pero también la capacidad de ver y de expresar los grandes procesos sociales. Dentro de la literatura boliviana me llega mucho Vilma Tapia, su economía de palabras, esa capacidad de decir en pequeñas cosas de la naturaleza, que son como parábolas en sus poesías, y referirse a sí misma o referirse a la sociedad en general. Me gusta mucho Vilma Tapia, y también solo he leído un trabajo de Juan Pablo Piñeiro, pero que es Cuando Sara Chura despierte, y quedé obnubilada por su trabajo, y siempre que digamos que leo algo de él o que lo escucho hablar, me ratifico en la percepción que tengo de que es una persona guiada por, aunque suene cursi decirlo, por el amor, por la pasión respecto de su trabajo, pero hay también mucha ternura, hay mucha dulzura en sus textos, y eso me encanta. Hay autores, autoras que escriben desde una cierta violencia, desde un cierto grotesco, son textos como que raspan, y yo me voy más por la otra clase de textos. No quiero decir que no me guste, que no crea necesario que la literatura refleje la violencia y que refleje las injusticias y las desigualdades, pero me parece que esa injusticia, esa violencia, esa desigualdad reflejada, como en el caso de Manuel Escorza, por ejemplo, solo pueden ser procesadas y solo pueden ser exorcizadas si es que esa violencia es mecida en mantas de ternura y de entrega amorosa. A mí me interesa mucho la violencia, retratar la violencia. Por ejemplo, en la novela corta que escribí, La Furia del Río, habla sobre una violencia social que se transforma en violencias personales, ¿no? En heridas de los seres humanos concretos. Entonces es algo que me interesa, pero me parece que al menos yo lo abordo con mucho cuidado, porque no es la intención lastimar a quien te lee, sino es poder expresarte y que lo que vos quieras decir le llegue a la persona, sin necesidad de que esa persona se rodee de escudos o de elementos protectores para poder recibir lo que vos le quieres entregar. Volver a escribir, retomar la literatura y sobre todo la narrativa. Claudia Peña nos cuenta sobre el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. Bueno, como sabes, yo he sido durante más de 4 años ministra de Autonomías, del 2011 al 2015. Antes de eso escribía mucho, publiqué varios libros. Y luego con el trabajo en el ministerio dejé de hacerlo. Entonces siempre fue como una espina en el zapato el tema de la literatura, ¿no? Y pensar que lo había dejado. Entonces cuando dejé el ministerio, cuando dejé el gobierno, uno de mis principales objetivos fue volver a escribir, lo cual me costó, por supuesto, porque había perdido la costumbre, y tenía que un poco como que tenía que recorrer un proceso mío de volver a poder entrar, digamos, en mí misma. El trabajo de escribir es un trabajo muy íntimo que requiere mucha reflexión, que requiere un espacio de soledad, un espacio de tiempo también, y la voluntad de revisar, de corregir, de concentrarte, de quedarte con eso en la cabeza, de ir por la calle con tu historia en la cabeza y no poder atender a lo que pasa afuera. Entonces, eso me llevó un tiempo poder volver a hacerlo. Y fue un tiempo también, tal como fue en el ministerio, un tiempo muy intenso, muy lleno de cosas, un tiempo muy emocionante. Y el cuento que gracias a la vida resultó ganador del Franz Tamayo, refleja un poco eso, ¿no? A mí me gusta mucho ese cuento porque fue el primero que escribí después de dejar el trabajo público, Y también después de meses de intentar, digamos, volver a escribir y no lograrlo, fue el primer cuento que pude trabajar, que pude completar. Y yo siento que es un cuento muy, muy orgánico, ¿no? Es un cuento como que refleja una forma de decir desde el cuerpo. Es decir, yo no intento en el cuento ser un relator de lo que sucede, sino que más bien el cuento intenta ser como un relato oral desde el cuerpo mismo que es protagonista, que está diciendo, que está hablando, ¿no? No que está escribiendo, sino que está hablando lo que sucede. Entonces, me preocupé mucho de darle un cierto ritmo. Pero también, por supuesto, si es un relato hablado, tiene que ser un relato cortado, un relato desordenado. Ahí tenía varios cuentos escritos, pero ese era el primero, ese era el más orgánico para mí y que también refleja experiencias personales muy, muy fuertes, muy complejas mías. Entonces era el preferido, ¿no? Y cuando vi que había salido la convocatoria, vi que todavía tenía tiempo para mandar, decidí que era ese el mejor, ¿no? He participado un par de veces en concursos y la verdad siempre me da miedo porque uno a veces escucha que siempre criticas al jurado o que el cuento ganador no se lo merecía o alguien que te cuenta yo envié un cuento a ese concurso y no me salió nada, seguro hicieron trampa. Entonces tenía miedo de enviarlo, ¿no? Lo envié con miedo. Porque era algo muy importante para mí. Es decir, yo pienso que uno como artista tiene que cuidar su obra y tiene que ayudar a su obra para que su obra se haga camino, ¿no? Para que se abra camino, para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y yo participé en el concurso Franz Tamayo con miedo, pero también participé sabiendo de que lo que yo hago, mi trabajo literario, necesita ser promovido. Y que yo tengo el deber, digamos, para con ese trabajo de promoverlo y de abrirle camino para que pueda llegar mejor a la gente. Entonces, la intención de participar en el concurso fue también iluminar no solo este mi cuento preferido para mí, sino también todo lo que yo escribí antes y lo que vaya a escribir en el futuro. Y por supuesto que cuando me dijeron que había ganado fue una sorpresa inmensa, inmensa, inmensa. Había estado pensando en el concurso en los últimos días, sabía que iba a salir ya la conclusión, ¿no? El juicio del jurado y bueno, estaba esperando, pero igual me sorprendió muchísimo porque yo había dicho no me haré esperanzas, no me haré ilusiones, cálmate, pensé en otra cosa. Y mi cabeza se iba a pensar en el concurso y decía, no, pensé en otra cosa, hay cosas inmediatas para hacer, ¿no? Entonces trataba de no pensar mucho en eso y cuando llegó fue una alegría inmensa, fue como una confirmación de que tengo que seguir escribiendo y de que he vuelto a la palabra, ¿no? Lo cual es una alegría realmente gigantesca. Proyectos a futuro. Estoy escribiendo cuentos con el objetivo de sacar un libro de cuentos, de publicar un libro de cuentos y luego más allá de eso no mucho, ¿no? No quiero, digamos, planificar y decir para dentro de 2 años tengo que tener una novela. Tengo algún texto de teatro también, de dramaturgia que estoy trabajando, que ya está casi listo, pero en el tema de la escritura yo voy un poquito por lo que me sale, ¿no? No planifico. Igual cuando escribo un texto, no planifico esta va a ser una historia que empiece así, siga así y termine de este modo, ¿no? Sino que me dejo llevar. Entonces, en cuanto a planes, el único plan básico y bastante primitivo, digamos, es poder seguir escribiendo y también tener el espacio, digamos, de tiempo y el espacio físico para poder seguir escribiendo. Esa es la lucha diaria, ¿no? De asegurarte de que cada día haya un espacio y un momento para poder escribir y para poder leer también, porque no puedes escribir si no estás leyendo, si no te vas nutriendo de lo que otras personas antes que vos ya han dicho. Entonces, lo básico, digamos, el plan básico es poder escribir cada día. y no dejar de leer, no dejar de aprender de quienes han escrito antes que ti. Fue Claudia Peña en este su espacio de Voces y Letras.